no consigo mi paso. Abrazado con trapo, el estribillo que haré con calma. ¿Será que los niños han abandonado? ¿Será que se curan de copas? ¿Será que la materia gris ha volado? ¿O el alumno que se ha formado? ¿Lo que hacen los papeles de los abuelos? Y dedican su tiempo a crear los sintetes. Ya saben, quizás. Ya saben, quizás. Ya saben, quizás. Pero bueno, más compañero que tiene. Tengo una pieza a la sequera, que quiero componerme y le hago las ideas. Proyectos de historias de un peso, de pensamiento, de la vida de estrella.